Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Ajá. Por el Yalel, el Antoñete está aquí con el Miguel y ya sabes, este track se llama Escúchame, escúchame, escucha lo que quieres. La religión católica antes de Cristo. La historia de la religión católica se encuentra en la Biblia. Autor Ignacio Juez. Fuente www.ideasrapidas.org. Antiguo Testamento. La religión católica antes de Cristo. A. Los comienzos. B. Después de Moisés. Antes de Cristo, la historia de la religión católica coincide con la del pueblo judío y se encuentra en los libros de la Biblia que forman el Antiguo Testamento. A. Los comienzos. 1. Antes del mundo. Antes del mundo solo existía Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo vivían eternamente felices. Y no había nada más, ni estrellas, ni planetas, ni animales, ni ángeles. Nada más. ¿Y qué hacían las tres personas divinas? Podemos decir que su actividad eterna era conocerse y amarse. Intercambiaban ideas y cariño. Conversaban. 2. ¿Cómo empezó el mundo? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La Biblia narra la creación en seis periodos que llama días. Es un modo de explicar lo que nada se opone al Big Bang. El día séptimo cesó Dios de crear y más tarde el Señor destinó este día a que fuese santificado y dedicado a Él. 3. ¿Qué creó primero? Probablemente Dios creó primero a los ángeles, que son seres espirituales de inteligencia y voluntad muy perfectas. Con su entendimiento poderoso conocen la verdad con agilidad y precisión. Con su fuerte voluntad toman decisiones y las cumplen sin fallar. 4. La prueba de los ángeles. La bondad de Dios no se conformó con los dones que les otorgó. Quiso que los ángeles participaran de la divinidad y encontraran sitio en la familia divina, y el Señor decidió que este gran tesoro no fuera obligatorio, sino que lo ganaran en parte con sus méritos superando una prueba. Entonces, muchos de estos espíritus permanecieron fieles y fueron premiados con la eternidad en la felicidad de la gloria. Son los ángeles. Pero otros muchos rechazaron a Dios, despreciaron el amor divino y prefirieron su propia soberbia, el orgullo de ser independiente del Señor como si no fueran criaturas. En consecuencia quedaron apartados de Dios y así surgió el infierno. Son los demonios. 5. ¿Y los hombres? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, infundiéndole un alma inmortal. El primer hombre se llamó Adán, y Dios le colocó en un lugar delicioso, el paraíso terrenal. Luego creó a la mujer, Eva. Además, el Señor les otorgó una participación de la vida divina, la gracia. El hombre no sufría, ni tenía enfermedades, ni moriría. Gozaba de armonía consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer y con la creación. La prueba del hombre. Como en el caso de los ángeles, el Señor también quiso que el hombre aceptara libremente el amor divino y se ganara el cielo. El demonio, envidioso de su felicidad, les tentó y el hombre desconfió de su Creador. Quiso ser como Dios, independiente de él, y desobedeció al Señor. Así Adán y Eva perdieron para sí y para sus descendientes la santidad inicial, la gracia y otros dones. La naturaleza humana, sin estar corrompida, quedó herida en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y a la muerte, e inclinada al pecado. Así, para obrar bien hay que esforzarse superando la inclinación al mal. A esta situación en que todos nacemos se le llama pecado original. 7. Promesa de un Salvador. Adán y Eva quedaron apartados de Dios y expulsados del paraíso. Pero Dios no desamparó a los hombres, sino que prometió un Salvador, el Mesías, que abrirá de nuevo las puertas del cielo. Luego, el Señor repitió esta promesa a los patriarcas y profetas. 8. Los patriarcas fueron personajes que al frente de su familia destacaron por su fidelidad a Dios, transmitiendo su promesa y cumpliendo la voluntad divina. Destacaron a Abraham y su nieto Jacob, llamado después Israel. Sus descendientes serán el pueblo de Jacob o pueblo de Israel. Dios prometió a Abraham que le haría cabeza de un gran pueblo y que de su descendencia nacería el Mesías. 9. Moisés. Jacob y su familia se trasladaron a Egipto, donde se multiplicaron formando un gran pueblo. Entre sus descendientes está Moisés, que, elegido por el Señor, sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra de Canaán, prometida por Dios a Abraham. El Señor guió a su pueblo por el desierto con varios milagros, como el paso del Mar Rojo y el maná. Se presentó a Moisés en el monte Sinaí y le entregó los 10 mandamientos, estableciendo una alianza con los israelitas. Ellos serán su pueblo y él será su Dios. Con Moisés, los israelitas toman conciencia de pueblo. B. Después de Moisés. 1. Jueces y reyes. El pueblo de Israel no siempre fue fiel al Señor. Sucedía entonces que sus enemigos les dominaban, hasta que, arrepentidos, acudían de nuevo a Dios, que les ayudaba por medio de buenos dirigentes llamados jueces, como Samuel. Luego fueron gobernados por reyes, primero Saúl, luego David y Salomón. David fue predilecto del Señor. 2. División y cautiverio. Después el reino se dividió en dos: Israel, 10 tribus, y Judá, 2 tribus. Hubo altibajos de fidelidades a Dios, pero más bien se extendió el mal comportamiento y la idolatría. Entonces el Señor permitió que fueran derrotados y deportados. 3. Profetas. En estos años el Señor elegía de vez en cuando algunos profetas y los enviaba para que hablaran de su parte al pueblo y le recordaran sus deberes, por ejemplo, Elías y Eliseo, que hicieron muchos milagros. Entre las profecías destacan las que aluden al futuro Mesías, como algunas de Isaías y Salmos de David. 4. Después del destierro. Volvieron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y procuraron ser más fieles a Dios, esperando la llegada del Salvador. Algunos reyes extranjeros quisieron imponer la idolatría y hubo algunos episodios de fidelidad al Señor. Los hermanos macabeos consiguieron defender al pueblo de estas injerencias. 5. Imperio Romano. Después llegaron los romanos y se hicieron con el control de la zona, respetando las costumbres religiosas, y llegó el momento de que Jesucristo naciera en Belén. Escuchamos a otros que vengan con dolor. Tu radio, tu música. Espacio Indemnizado.